ganas de llegar. Mil caminos debo recorrer para estar contigo. Sé que ajeno a ti no soy, vas conmigo a donde voy. Por una bocina te oigo en cada esquina. Ave, yo quisiera ser para volar y estar contigo. Cuando regresa a tus brazos siento mi cuerpo que vibra. Si por las noches te abrazo se me hace que son mentiras. Cuando regreso a tus brazos y mi cuerpo se ilumina. Y aunque yo cierre los ojos ser y para volar y estar contigo. Cuando regresa a tus brazos siento mi cuerpo que vibra. Si por las noches te abrazo se me hace que son mentiras. Cuando regreso a tus brazos y mi cuerpo se ilumina. Y aunque yo cierre los ojos sé que los tuyos me miran.